1164-007047. Hoy tenemos la rocola. Gracias de a Dios Insomnia. Van saliendo buenos temas. Sí, de vez en cuando se nos va un poco el chiflete. Así acá para Ariel, que no se ayorna, sacó el elegante, sacó un temita con Ciro. ¿Qué era? Igualmente me parece que es como una fusión. Sí. Al igual que con Snoop Dogg. Yo no sé. Yo si creo vieron. Que más que una fusión es como una hija de putés. Bueno. ¿Sabés que sacaron un remix con Snoop Dogg? No, ese elegante, es un mashup, pero esto no es. Pero está re bien hecho. Está, empieza con Feynman diciendo una cosa. Sí, una frase. Después empieza con Snoop Dogg y después con Manu Chao. Así que mezcla, está, sí, no, pero sí. Está muy buena la fusión. Después está el de Fidel Nadal, versión nueva. Versión nueva de International Love con elegante, ¿sí? Lo están full, empezando, ¿no? A full con el, para mí con, lo están explotando. Con el papel higiénico. El elegante. No, el papel higiénico, sí, servilletas. Sí, elegante. Son. Sí, las dos cosas. Las dos cosas. Bien, estamos las tres personas más importantes de este programa. Los mejores, este los que manejan programa, el equipo. El que no vino sobra. Es una sobra negra. Vino para hacer espectáculo y el único espectáculo cuando no viene. ¿Vos te das cuenta, este hombre? Es una, mirá, lo voy a dar en todo el programa. Este hombre. Se reestrenó Ocupas. Me imagino que nos debe estar escuchando. Sí, dijo, ¿no? Que sí, dijo no que sé. Sí. No sé, no dijo que va a mandar. No interesa. Se reestrenó Ocupas con una nueva versión de HD. Temas HD. A mí me pareció... No. ¿No la viste todavía? Yo la liquidé, ¿no te gustó? Al toque. No, todavía no me ayorné. Mirala. He-Man, está muy buena. He-Man, los amos del universo. Sí, la vi. Muy buena. Esa sí me la fumé. Esa es rápida. Sí, cortito igual era. 24, 25 minutos. Los amos del universo, no He-Man, los amos del universo. Con un final. Buena la historia, todo. Escuchame, con un final. Sí, el final, bravo el final. Un cambio importante. Dios mío. Bueno, y se reveló quién era la chica de pelo corto. ¿No? Sí. Que no, después, no sabíamos quién era porque aparecía primero con pelo largo. Y después con pelo corto, exactamente. Sí, sí, sí. Y también esta cosa, estamos contando ya demasiadas cosas, pero bueno. Sí, sí, sí, cargadito nosotros, el programa, ¿eh? Sí, tenemos muchas Olímpicos, cosas, los Juegos Olímpicos. Un chano que está complicadísimo con la justicia, ¿sí? Con la justicia, grave, con la salud. Está estable, ¿sí? Pero el tiro que le pegó, le claro, pegaron. Pero estable, pero bravo. Sí, en terapia intensiva. Bueno, no sé. Ahora vamos a contar. Dios mío. Ahí está, mira, seguro, con la musiquita. ¿Ahí está? Sí. Sí, ¿está el señor en el aire? A ver. Buenas, buenas. ¿Cómo está la gente linda de Insomnia? Ariel, Gisela, Marcelo, el señor operador. ¿Cómo están, chicos? Perdón por el faltazo de hoy. No, yo no te perdono. Unos días a San Pedro, a visitar a mi ahijada. A comer. A mis compadres. A comerla. Así que acá estamos, un frío terrible. Bueno, así que te vaya bien. Buena programación. Y los huevitos nos vemos la semana que viene. No sé si va a haber lugar. Yo voy a empezar a buscar. Vamos otra a ver persona. Si hay lugar, Yo diría que porque empezamos que a buscar. Porque hay que avisar con tiempo, ¿no? Si yo no mandaba un mensaje, a mí no me avisaban. Eso es una falta de respeto. Un atropello a la razón. Nos vemos la semana que viene, negro sucio. Con cariño. con cariño. Te hacen una denuncia al Inadi. Va a venir lo del Inadi y me van a empezar a decir, no, negro con cariño. Un saludo a todos San gente Pedro. Gente de color, 9. Como hablábamos. Gente de color, de ayer. Ayer estuvimos hablando con gente. Hablamos gente de gente color, de amarillo, color. Naranja, rojo. Después vamos a hablar un poco del tema de los Juegos Olímpicos. Olímpico. Está justo jugando Argentina, ¿no? ¿Cómo era que le decían a las de vóley? Las Panteras. Las Panteras. Ahí negras, está. Pero medio complicada están las Panteras, ¿no? 7-11 van. Contra... ¿Hay alguna medalla de oro argentina o alguna de bronce, una de lata, algo? Nada, ni de cartón. Ay, Dios mío, no tuvo. Se despidió temprano Paula Pareto, lamentablemente. Exacto. La Peque, ¿no? La Peque. Sí. No sé cómo fue hoy, creo que competía Delfi Piñatelo, no me fijé cómo fue en natación. Sí. Fue para atrás también. ¿Fútbol? Tengo entendido que hoy anduvo todo mal. ¿Tuvo todo mal? Ganó contra Egipto, ¿no? Bueno. Básquet, sí, ganó contra Egipto, pero había perdido el primer partido contra Australia. Contra Nueva Zelanda. Y el España, básquet también perdió. Bueno, bien, un buen arranque. 118 a 100, si no estoy equivocado, con todas las estrellas. O sea, un partido Independiente ganó. Y ganó, pero ¿no fue medio aburrido este partido? No sé, no. El segundo tiempo, me cansó un poquito. Sí. Poco juego. Quedamos fuera de la Sudamericana, lamentablemente. Afuera, jugando muy bien, lamentablemente, por lo que vi en la repetición. Yo no tuve la oportunidad de ver el partido. Pero en el resumen, se nota que hace rato que no veía un resumen con Independiente jugando y peloteando tanto largo. Siempre el VAR dando la nota. No, no vi que puso algún 2x1 algo. Happy hour. No, ya está. Mejor ni hablar de ciertas cosas. Bueno, vamos a ir con la efeméride. Primera efeméride. Sí. Sí, con este Paul McCartney que rejuvenece con un disco nuevo. Sí, un disco nuevo que viene con varios featuring. Y el disco, obviamente, el primer tema del disco es el que vamos a escuchar. ¿Sí? Se llama. ¿Disco de qué año? De hoy salió. Hoy salió 2021, ¿sí? Con este Beck que siempre escuchá. Beck, mira. Find My Way. Después volvemos con más insomnio. Dale. Reach the love you feel inside. Muy bien, continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar es Paul McCartney featuring Beck con Find My Way. El video aparece un Paul McCartney remasterizado. Mírenlo porque está bueno. Es el Paul McCartney joven, ¿sí? En una habitación donde baila y demás. Es el primer corte de un disco que va a ser un featuring que lo pueden escuchar tranquilamente en Spotify, ¿sí? Así que Paul McCartney featuring Beck, Find My Way. Nos puede llamar al 1164-007-047. Hoy, como dijimos, tenemos un programa de rockola, así que podés llamar, pedir el tema que vos prefieras. Mirá que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Para regalar a algún amigo, a algún familiar con dedicatoria, ahí lo que vos quieras. Ahí le avisamos está. A Marcelo Mayer, si nos está escuchando, tiene que pasar a buscar el vino y... Y tenemos que arreglar también por las pastas que ganó. Sí, Marcelo Mayer, yo me había olvidado. Que venga, participe del programa si quiere y se lleva el premio. Bien, el disco de Paul McCartney se llama Imagine 3. ¿Sí? Este es el disco nuevo que sale, que está solamente en la plataforma Spotify y que va a salir en cualquier momento. Ya creo que ya dejó de salir en lo que es CD y disco, directamente sale en la plataforma Spotify. Lo primero que van a sacar siempre va a ser la plataforma a partir de ahora. Sí. Y sí, me sí, parece sí, que sí, es sí, el sí. testeo normal. Exactamente. ¿Entendés? Además no sacan el disco completo, ¿no? Puede ser, sacan temas. Claro, y después, cortes. A ver, ellos sacan algunos cortes, prueban la expectativa, ven cómo funciona y el cálculo verá la tirada que hace. Yo creo que, bueno, Paul McCartney siempre está aggiornado en estas cosas nuevas, ¿sí? Convengamos que Paul McCartney puede sacar 1,000,000 de discos y van a comprar 1,010,000. Claro. O sea, siempre van a quedar cortos porque el fanatismo que hay por él no va a importar si la obra es buena, si la obra es mala, sino que es algo ya de culto. Bien, muy bien. Entonces, nos llamás 1164-007047. Ahora le voy a mandar un mensaje a Marcelo Mayer porque me parece que él escuchó las primeras partes porque él, viste que él anda en el correo. Se sí. levanta muy temprano. O sea que no termina de escuchar todo el programa. Así que está ahora, como nosotros que el fin de semana a las 10 estábamos durmiendo como un campeón. Hermosa. Qué lindo. Llovió lindo al fin de... Sí, sí, llovió lindo. Sí, para ver. Lindo. Sí, se descansó bien. Nosotros comimos lo de Carlito, un guiso de lentejas. Riquísimo, espectacular. No sabía, la vasijita de barro. ¿Y te descansaste bien después? Sí, ¿sabes que sí? ¿Sí? Ya está, es como que me parece que un poco del estrés es el... ¿Tú dormiste con barbijo? No. No, porque no me pasé esta vez, no. Iba a comer 3 porciones, pero con 2 ahí regulando. Estaba muy suavecito. Un picor le dio el Benita a la madre de Carlito. Con el chorizo colorado. Con el chorizo colorado, un picor que no se notaba el choricito, pero se notaba el gustito. Ahí me salió el choricito, gustito. Llamanos entonces al 1164-007-047. Pedinos tu tema y te lo pasamos. Che, estás... 15 a 19 van, ¿eh? Están ahí. No pasa nada. ¿Contra quién juegan? Perdón, porque yo estoy con los lentes viejos que tengo que... ¿Se ve algo? ¿Contra quién juega? Rusia. O-C. Rusia, bueno, estamos hablando de los rusos. Contra la Rocha. Sí, vamos a ir con la próxima efeméride. Sí. ¿Qué hay, cumpleaños? De un señor que fue importante, que es uno de los mejores bateristas de la historia musical, y sobre todo en esta historia musical que entra en un grupo muy importante como es Queen, ¿sí? Sí. Con este Freddie Mercury, que llevaba la bandera de Queen, pero él llevaba los palos para los platillos de la batería, ¿sí? Y se llama el señor, es Roger Taylor, y cumple hoy 72 años, jovencísimo este hombre. Bo. Bueno, joven. Para joven. Ahora... no, los 70 edad. Ahora serían los 60. Claro, exacto. Es como que se está rejuveneciendo. Un saludo a Osvaldo Espínola, que ya le dieron el alta por el tema del COVID, ¿sí? El miércoles pasado, él estuvo internado, así que hoy le mandé un mensaje para ver cómo estaba. Uno de nuestros auspiciantes, así que salió del COVID. Bajó 5 kilos el hombre, que mirá que corría él y jugaba al tenis, todo, ¿eh? Lo agarró bastante complicado, así que estuve internado hasta el miércoles pasado y ahora salió de la cárcel, me dijo, salí de la cárcel. Qué susto, ¿no? Como te toca la internación. Y eso que no estaba mal él, ¿eh? Sino que como eres diabético, el médico lo hizo, le recomendó que vaya a internarse. Está bien. Pero la verdad es que, bueno, dentro de esos días también empezó a sentir algunas cositas y bueno, el médico mejor le dijo, anda a internarte. Y eso tenía la vacuna, ¿eh? O sea que le es mucho menor la afectación. Desde acá también un abrazo a Hernán, uno de mis amigos que estuvo internado. Sí. La pasó feo, estuvo casi 3 semanas. Bastante. Estuvo, digamos, coma inducido, entubado. Por suerte salió, está muy bien, está de nuevo con su familia, así que un beso grande. Menos mal, bueno, porque dice que lo que lo entuban... No vuelve. Dan con un piecito afuera. No vuelve. Vamos a ir entonces con el señor... la banda, Queen... Y el tema este me encanta porque además habla de la radio, de lo que es la radio. Radio Gaga, Queen, dale. ¿Quieres decir que somos Gaga? Sí. We'll be right back. Bien, acabamos de escuchar a Queen, Radio Gaga. Radio tema que aparece en la película de... Esta que está McGregor. Trainspotting 2. Es verdad, sí, esa parte. Que cantan buena. En el boliche, está buena la película. Sí. Y se sienten unos viejos como nosotros. Y sí. Que ya no están preparados para estar entre medio de la gente. Ya el sábado, en el segundo platito de guiso, ya estaba ahí cabeceando. Todos, hasta Carlito estaba ahí. Imagínate salir de un boliche, tenés que ir sin comer, drogado. Si no, no aguantás. Empastillado y chao. Este tema es muy importante porque habla de una radio donde comunica a la gente, donde llega a los oídos de la gente en momentos donde la tele no llega, ¿sí? Habla un poco de eso. Y el video está buenísimo porque además fue un video muy innovador en los años 80 que ponían la expansión esta de que la gente escuchaba la radio y la tele no existía, ¿no? En esta cosa de la tele blanco y negro y el color y el espacio. Qué linda la radio. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene la radio? ¿En qué año se habrá emitido una transmisión, algo? 100 años. ¿100 mirá. Años? ¿Nada más? Mirá, pensé que más. Sí. Estaba el radioteatro antes, ¿te acordás? Estaba muy bueno. ¿Sabes qué me parece que en... No nos olvidemos que en Estados Unidos hubo un radioteatro muy jodido, que fue el que originó la Guerra de los Mundos. ¿Sí? Exacto. Ah. Exactamente. Y además también pensemos que en AM todavía hay radioteatro, ¿sí? Después voy a buscar bien. A mí me encanta, además hay programas de AM, pasan temas actuales, sí. Están muy buenos. Es diferente el sonido, ¿no? De la AM, claro. Es como sí. Mucho más es antiguo, pero a la vez es como que una nostalgia que nos agarra. Héctor Larrea está todavía, ¿no? Héctor Larrea se fue, ¿no? Ya está. ¿Sí? Sí, se despidió, pero estuvo ¿cuántos años con Rapidísimo? Era un montón de tiempo. Esa voz. Etito. Ya estaba grande, ¿viste? Y además su mujer está complicada de salud hace muchos años. Y él estuvo batallando con su mujer, está todavía, creo que en neuropsiquiatría, una cosa media neurológica tiene esta mujer. Nos puede llamar al 1164-007047. Y si hablamos de voces, hay un montón de voces en la radio. Que si empezamos a hablar, por ejemplo, Lalo Mir es uno de los que... Genio total. Alejandro Dolina, lo mismo. Lo escuchaba todas las noches. Si bien no tiene una gran voz, hablando de voz y demás, pero tiene una capacidad de recitar y de hablar... No impostado una gran voz. Exactamente. Sí. ¿Qué otro? A ver, vamos a empezar los de la radio, ya que estamos escuchando. Sí, saludos acá para Vani Boudal, que nos está siguiendo. Ahí está, por Facebook. Vani, que siempre está... firme junto al pueblo. Y que él mande el pedido para la Rocola. Ahí está. Hoy armamos la programación con ustedes. Así ahí que está. Manda tu pedido. 1164-007047. Ya tenemos preparado el tema del elegante con, a ver. Con Cira. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Otra vez Gerardo acá, unas cuadras escuchándolos. Y bueno, y disintiendo un poco con ustedes. Actualmente Paul McCartney está hecho una señora de 80 años, pero una verdadera señora. Un abrazo. Es Mrs. Doubtfire. Hay que pasar el documento no binario. Escúchame, hay hombres de los que tienen 70 y pico que ya empiezan a parecer señoras. Tienes razón. Bueno, pero Axl Rose no tiene 70 y pico, ya parece. ¿Cuánto tiene? Un viejo 60? Lesbiano. Un viejo lesbiano, ahí está. El viejo lesbiano este del no Facebook. No sé cuánto tiene, 50 y algo. 50 no creo y pico, que no llega. Está hecho pelota, querido. ¿Axel? Sí. No sé si llega a 60. O sea, habría que verlo en persona. Yo lo vi gordito, por ahí arrugado, ¿no? No, pero tiene cara de mujer, es lo que dice este hombre. De señora, claro. Sí, y parece una tía mía, Paul McCartney, tranquilamente. 5'9". Igual que Gasalla. Gasalla es de la familia de mi papá. Es tía de mi papá. No se lo vio más a Gasalla. Y está ya viejo, ya grande. Sí, por no decir viejo, ya grande. Una persona grande. Una persona media de complicada. Bueno, vos de la radio, Pergolini. Mario Pergolini es el mejor. Está en Vorterix. ¿Sí? ¿Su propia radio es? Sí. Qué suerte, ¿no? Tener una radio. Está desde Vorterix, desde ahí de... Con todos sus él estuvo en Boca también, ¿no? Hasta hace poco tiempo. Estuvo en la dirigencia de Boca. ¿Qué pasó con Pergolini tiempo. Que se fue de Boca? ¿Está Riquelme en Boca ahora? Y se fue de Boca y... Ah, Lo fueron de Boca. ¿Riquelme qué pito toca? ¿Vicepresidente? ¿Qué? ¿Vice? Vice como él. Estaría en el lugar de Mario Parolini. Entró Riquelme. ¿Qué cosa, no? Estas cosas de... Bueno, Mario Parolini por el tema de su fanatismo a Boca y Marcelo Tinelli y su fanatismo también a San Lorenzo. Sí. Bueno, Marcelo Tinelli no tiene fea voz para radio. Si bien es conductor, tal vez sí. Podría ser. Tiene labia. Lo que pasa es que son voces que... ya más allá de si... A ver, hoy Marcelo podría hacer radio porque ya es una voz tan conocida y tan particular que sí. no desentonaría. Y bueno, Badía es un genio. No lo voy a escuchar nunca en la radio. Sí, yo estoy pensando en el Loco Peña y... ¡No! Sí. ¡No me hables! Me encanta, me encantaba él. Al igual que el Pato Galván también me parece. Sí, que Pato Galván está en una radio. Sí. Está. Yo escuché mucho tiempo a Matías Martín, me gustaba el programa, después no. Pero no Matías Martín, a mí no me gustó mucho. Ah, Corol también tuvo su... Sí. El que estaba en Sumo, ¿cómo se llama? Petinato claro. Pasa que Petinato está todavía en la pop con Tamara Petinato y Cayetina, la hermana de Cayetano. Están ellos tres. Sí. Pasa que hay que trabajar con Petinato, ¿eh? La Bernassi. La negra está, es buenísima. A mí lo que no me gusta es la gente que habla de política, pero en realidad me gusta su programa. Y hay programas que tenés que hablar de todo un poco. Sí, no, nosotros pasa que acá, la negra, por ejemplo, se le nota no hablamos, demasiada. Pero... demasiado el tema político. Atata. Demasiado. Pero lo que respecta, yo años anteriores, 2018, que estaba en la pop a la tarde, la venía escuchando y era genial. ¿Sí? Y se va renovando. Ahora está Santiago del Moro. ¿Viste? Santiago del Moro, que está hace años. Casella estuvo un tiempo muy liderando. La pop a la mañana. Sí, estaba muy bueno el programa. Sí. Por la mañana también, no nos olvidemos, está... de Contemponi. Lo escuché hoy en la Mega. ¿Sí? Me gustó Mega, el programa. ¿Sí? Juan Di Natale también. Ah, mira. Mañana en Mega. Bien temprano, ¿no? De 6 a 9. Juan Di Natale, sí. De 6 a 9. Bueno, pero Juan Di Natale también la tiene reclara. Sí. Es un tipo a mí me va a quedar el pelito como viene la misma escuela. Viene la misma escuela de Rock Mario, and Pop, de Mario, de La Puente. Che, escúchame, Rock and Pop. ¿No existe más? ¿O ya no hay más? Sí, está, yo existe. Tengo yo por la tarde. En Facebook tengo la. ¿Hay alguien que de renombre en la radio? Yo por la tarde o se fueron escuchaba todos? A Gonzalito. Ah, Gonzalito, de CQC. Sí, CQC. El programa de Gonzalito está muy bueno, muy entretenido. ¿Sí? Mirá, porque viste que se fueron casi todos la gente importante de Rock and Pop y no quedar. ¿Bobby Flores en dónde está? No sé si está haciendo algo, Bobby. Me parece ahora. Que no sé. Yo creo que en un tiempo había ido a la 100, Bobby, ¿o no? Sí, pero... ¿No estaba en la noche de la 100? La verdad que no sé. Mochín Marafiotti era muy escuchado. Mi viejo lo escuchaba. Mochín Marafiotti, años. Luz. Gol de Argentina. Bueno, menos mag me salió. Bien, nos llamás al 1164007047. Es la Rocola. La Rocola de Insomnia. Último. Ya terminando julio. Terminando julio. Gerardo se emocionó hablando de Paul McCartney y no pidió el tema. Ahí está. No sabes. Está en la 95.9, ¿sí? ¿Está en Rock and Pop? Ah, mira. Tao se llama el... ¿Sí? Yo la verdad que ahora lo que estoy escuchando nada más es el programa de Gonzalito por la tarde, ¿no? Ok. Sí, está Bobby Flores. Un tipo que sabe muchísimo. ¿Trasnoche o qué está haciendo? Ahora voy a ver. Entramos... El Pelado López también. El Pelado López también es un genio. Es un el ruso Berea. El ruso Berea. Qué lindo cómo habla el muchacho ese, ¿eh? Muy buenos pero programas. Él no viene del fútbol. El ruso era arquero. El arquero, sí. Qué increíble, ¿eh? Pero fue durante Sábado. Años la voz de Heavy Rock and Pop. Él nunca lo escuché. El programa de Bobby Flores sale los sábados de 22 a 0. Por la noche, porque siempre fue nochero Bobby Flores. O sea, está haciendo un unitario. Tao se llama, así que bueno. Un tipo que... Hay tipos que hay que tenerlos de entrevista. Este hombre que hacía el perro verde... ¿Hacía radio también? El hombre este, el español. El español. ¿Cómo decís, era? Se llama uno Crónicas morocho. Marcianas hacía también. ¿Uno de Rulo? No, uno morocho. Español. Estaba sentado solo en una mesa. ¿No es el español? Hugo Guerrero Martínez. Ah, ahí pero está. Ese murió. Sí, ya sé, pero ¿no hacía radio ese? Sí, ¿hacía? Hizo muchos años. El tipo que... Además tenía era uruguayo, ¿no? Nos estamos olvidando del Negro Oro también en radio. Sí. De Luis Albornoz. Peruano. Luis Albornoz, que vos estás trocando. Me debe la notita. La notita, ya, porque él se acuesta temprano. Tenemos que hacerle la nota. Está viejita, pues, negra. 9:36 de la noche. Y vamos a ir con la próxima efemérides. Yo no puedo decir. Primer acto. Sí. Un hombre limpiando una O. Segundo acto. El mismo hombre limpiando otra O. Una letra O. Sí. Tercer acto. Como decía. El mismo hombre limpiando otra letra O. ¿Vos lo vas a sacar? No ¿Cómo sé. ¿Cómo se llama la obra? No sé. Olimpiadas. Las Olimpiadas. Ay, Dios. Bueno, te falta. Falta el negro riéndose. El negro oro. ¡Ándale gas! El negro oro que está viviendo en Uruguay. No quiso hacer nada con la Argentina, se fue a Uruguay. Está embarazado. El filipino era, ¿te acordás? Ay, qué verso lo del filipino. ¿Qué verso? ¿Cuántos versos nos entraron en la Argentina, no? La verdad. Es un país para todo, ¿eh? El filipino. ¿Te acordás? Y de los... Estos curanderos que hacían las operaciones. Sí, que te, dice, sacaban el menudo. Los chorizos. ¿Dónde quedó esa gente? Y Crónica da para todo, ¿no? Porque además, y Chiche Heblun da para todo, ¿no? El que trajo los curanderos. Los marcianos, filipinos. Cuando hizo, ¿cómo se llamaba? Proyecto, ¿no? Roswell. Yo me acuerdo también, tuvimos una época en Canal 9 con José de Ser. Sí. José de Ser, nunca José lo vi. José de Ser, salí acá. ¿Ese era José de Ser? Sí. Filmame, chango. ¡Párate! Sígueme, chango. Pero el tipo estaba reinteresado en eso. Qué mal eso, ¿eh? Porque uno se creía. Lo mismo de la leyenda del hombre gato. ¿Viste la leyenda del hombre gato? Sí. Yo le di. Esto solo así yo no lo sigo. Estábamos viendo en la escuela las leyendas. Se despila el pecho, sangre por las manos, todo. Y les contaba en los años 80 esta cosa del hombre gato, que mucha gente estuvo miedo. Yo era chiquita, ustedes eran chiquitos. Es una leyenda urbana, canso, la novia se había dicho. ¿Viste? Y nosotros, en un acuerdo que mi mamá o mi tío nos habían dejado en un auto y sentimos que de repente alguien rascuñaba arriba, con mi prima nos queríamos matar, empezamos a gritar, vinieron. ¡Qué susto! Y era el hombre gato. Pero bueno, y en Crónica, yo a los chicos le puse el coso de Crónica con el coso del hombre gato, se quisieron matar porque nunca pensaron que Crónica... El famoso y conocido Chupacabra. El Chupacabra, decime. Eso nunca se supo, ojo. Eso es raro, Eso es raro. El pitufo, qué pitufo este. No, pero lo del chupacabra, las vacas que aparecieron eran... Eran cortadas así tipo muy... Muy demasiado perfectas. Tipo cirujano, decían las notas. Yo creo que la parte extraterrestre existe, Lo que pasa que nos cuesta a nosotros, me parece... Hay muchas marcas aceptar. Así en los campamentos, en los campos que se ven... ¿Quién las si hace? Si fueran una marca. Exacto. Y bueno. Somos... El chupachich. Vamos a ir al próximo viejo tema. Viejo sinvergüenza. 21:40 de la noche. Llamanos al 11, se escucha. 11-64-007-047. Y este señor cumple 78 años. ¡Fua! Mick Jagger, que se encuentra. Está pero mejor perfecto. Físicamente que yo y que tuvo varios. Tuvo hijo el año hace 2 o 3 años. Y este es featuring Lenny Kravitz. Dale. People's cries. You can hear it in your lover's sighs. You can touch it in a grain of sand. Yeah, hold it right there in the palm of your hand. Feel it in your every day. I hear what I've got to say. Yeah. God gave me everything I want. I'm calling. I'll give it all to you. God gave me everything I want.

Insomnia, no te duermas. Muy bien, continuamos con Insomnia acá por Radio Box 102.9. Podés bajar la app por Play Store. La que no pesa nada, la del logo negro. Play Store y App Store. Y los que tienen el app, ¿no? Radio Box 102.9. Ahí la sí, bajás, la escuchás. Y si no, la frecuencia modulada. En cualquier parte del mundo. Exacto. Y si no, lo seguís por internet. Claro. Nos escuchás a nosotros, te entretenés, te divertís, escuchás buena música. Pedís tu temita, te lo pasamos ahí al toque. Al toque rock. Te ganás premios, bebidas, comida. Te ganás un saludo. ¿Qué más querés? El mejor programa de la Box. ¿Tenemos un audio? A ver. Hola, amigos, ¿qué tal? Bueno, en Villa Domínico todavía hay una pared que está escrito, cuidado, el hombre gato ataca a Domínico. Así que, y no sé, para pedir un tema, la verdad, no lo sé en este momento. Bueno, te dejamos pensar. Tiene un acento medio raro, Gerardo, ¿no? ¿Estará comiendo algo? ¿Es argentino, Gerardo? Gerardo me parece que es argentino. ¿Estás segura? No sí, sé. Para mí es argentino. Para mí es extranjero. Europeo. Europeo, una cosa así. O sea que el hombre gato en Villa Domínico está todavía. Existe. Existe el hombre gato. Ahora debe salir el tema. A mí me dicen. El hombre gato. Ricky Maravilla, papá. La otra vez estaba viendo la pelea. El hombre gato. Estaba viendo la pelea de Ricky Maravilla contra un productor de Pasión contra el Mago Siniente. El Mago Siniente, cuando los cacheteó todos. ¡Qué piña que ¿no? le pegó! Se re enojó. Y ahí le quedó el apodo del mago. Sin antes diente. No era mago sin dientes. Hasta tenía que le pegó una piedra. Tenía todos los dientes podridos sí. El mago. Le tenía pegó. Dos todavía. Tipo conejo. Pero se había enojado en serio Ricky Maravilla. No, Ricky Maravilla se enojó en serio. Lo vimos en Mar del Plata. Sí, chiquitito. Chucky teñido, era Chucky. Chucky versión argentina. Chucu. Escuchame, sale la serie de Chucky. Era rockero, tipo rockero era Ricky Maravilla. Sí. ¿No vi sí. en un documental? Era... Sí, después se dedicó a, la, ¿eh? A lo que... Ah, es todo vestido negro, cuero. Sí. Igual que Pocho. Pocho de Panther también. Escuchamos a esta gran banda, ZZ Top, que hoy, un 26 de julio del año 1973, sale este álbum que se llama Tres Hombres. Es así, ¿eh? En castellano, se llama Tres Hombres. Sí. Y este tema se llama La Grange. La Grange. Tiene un sonido. Ah, terrible. Terrible. Dale, pedinos tu tema. 11-64-00-7047. 10-5. 10-5. Temperatura. No dice. La temperatura no sé, pero acá está hermoso. 42 grados acá. ¿10 grados? 10 grados. Ah, 10 grados. Bien, sí, bueno, lindo. Dice. 10 grados, 2 décimas. Lindo para salir en remerita, tomar. Convengamos que en Quilmes. Una cervecita. Es un grado menos, por lo menos, así que estamos en 9 grados. Ahí está. Claro, a medida que te vas para el sur, va bajando de a poquito. Bien, la próxima efeméride es el señor Peter Gabriel. ¿Cuántas? Es efeméride. Ya la última es la mejor. La que sigue es la mejor, no la de Peter, después de Peter. ¿Es Peter Pan? De Peter Pan. Este tema, Sledgehammer, es un tema que estuvo en varias propagandas en los Estados Unidos y a mí me suena como Martillo Hammer, no sé por qué. ¿Viste la serie? Porque salió en esa época. Mm. Vamos a escuchar entonces al señor Peter Gabriel, Sledgehammer, dale. Steam train. Insomnia por Radio Box 102.9. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box, escuchando a Peter Gabriel, Sledgehammer, un videoclip que en los años 80 fue furor porque además tuvo mucho trabajo de producción, ¿sí? Si prestaron presten atención al video y se van a dar cuenta, hay imágenes con figuras de... Se interrumpió de vuelta, ¿no? Sí, al toque rocket. Peter Gabriel. Estaba mirando el partido de Argentinos Newell, sí. Me parece la camiseta de Racing, la suplente de Argentino. Patrick Tucumán. Qué raro. Rarísimo, ¿no? Bien, Sledgehammer fue el primer single del disco So, el primer, quinto disco solitario de carrera de Peter Gabriel, que era integrante de Sui Generis, iba a decir. De Genesis. No, fue ex vocalista de Genesis, porque estaba antes de estar el señor... no me acuerdo. Phil Collins, ahí está, estuvo el señor Peter Gabriel. El pelado sucio, viste que es sucio. La mujer lo dejó por sucio a Phil Collins. El pelado, ¿no te acordás del pelado de anoche? Dios mío, Dios mío. Así que Peter Gabriel, este video, mírenlo porque tiene muy buena producción para los años 80, fue un furor. Van a poner Tango Feroz en Netflix. 5 de agosto, el que quiere verlo. Esperando la carroza también. Esperando la carroza de vuelta y la voy a ver porque me encanta. Pero Tango Feroz va a estar con la música y la voz de Ulises Butrón, van a cambiar todo. Ah, ni idea. Le van a poner canciones elegantes y voz. Ojo, ojito, Escúchame, igual lo de Ocupa... robarte la clara. No, eso creo que sí. Escuchame una cosa. Claro, te imaginas que pueden robarte. Escuchame una cosa. Igual la producción de Ocupas la hicieron los policiales. Igual no le cambiaron toda la música. No, agregaron un par de temitas. Cosas. El tema de Ocupas está... Que no desentona ni nada. Exacto. La verdad que no. La muy bien. Que muy bueno. Sebastián Motorizado, que es el cantante de un policía motorizado. Él mató a un policía motorizado. Hizo toda la producción de las canciones de Ocupa, de todo Ocupa. Así que hay partes... que tienen canciones de un policía motorizado. Ahí va. Policía, no me sale. Me gusta la voz particular tiene el muchacho, sí, me gusta. Sí, sí, sí. Bien, y vamos a... de vuelta. Vamos a terminar. Vamos a terminar este efemérides, me parece, con un grupo que ha marcado una tendencia en Argentina. Sí. Al igual que el señor Rodrigo Martín, que hablamos... la semana pasada, Babasónico fue y será una de las grandes bandas argentinas que ha innovado en todo sentido, ¿sí? Desde lo musical a lo que es la producción de sus discos, a la producción de ellos mismos. Es un grupo que supo estar en el lugar que está ahora, ¿sí? Que vienen de haberla batallado en lugares chicos, en cemento, en lugares chiquititos. Pero bueno, cuando dejan Sony Music, entran a Pop Art, ¿no? Es la... Y les cambia un poco esta mirada de una banda que después de este disco fue un antes. Claro, hoy escuchaba la historia de... Y hay un Spotify... De este disco, que justo se habían quedado sin sello discográfico, sí. Y sacaron... Sí. En el 2001, cuando estaba todo medio complicado, revolucionado. Se quedaron sin Sony. Y encontraron en Pop Art una nueva producción, eran unas nuevas cosas que muchos grupos salieron y están todavía, creo que Miranda está con Pop Art. Y bueno, Babasónicos también. Y hay un, en Spotify hay un podcast de Jessico, que es este gran disco que salió hace 20 años. Me encanta, me encanta. Es uno de los grandes discos, sí, de Babasónicos, 2001, con esta llegada cuando ya... Cuando nos conocimos nosotros. Ahí está, 2001. Con esta llegada de este disco a los lugares insólitos que iban a estar también, ¿no? Porque esta cosa de venir a Zona Sur, a Elsilan... Sí, sonidos venido... electrónicos tiene. Exactamente. Oh. Le metieron un poco de todo, así que este es el gran... Contaban la historia del tema este, va a venir, sí. Es del, por el tema del sello discográfico. Exacto, que es el que vamos a escuchar. Ese temita, sí, mira. Justo. Ay, ay, ay, ay. Espero, estoy en hay en tratativas de hablar, aunque sea con uno de los integrantes de Babasónicos. Son que... todos hits los de este disco. Sí, todos hits. Para corto, mi gusto. ¿Eh? Es un disco corto para mi gusto, que yo soy de tener, tengo mucha idolatría hacia ellos. Pero bueno, este tema es el que fue un corte bien electrónico, ¿no? Estos sonidos electrónicos que supieron hacer estos muchachos grandes del rock. Que tiene una de las voces también grandes del... Al final del disco, del tema este, sí, está la voz de Galán. Sí, Roberto Galán. Exactamente. Y sí, yo me quiero que sea. Vamos a escuchar entonces. Ponete la atención al final, sí, del tema. Al final del tema que lo vamos a tener. Se van a dar cuenta. Vamos a escuchar a Babasónicos con este efemérides que termina ahora con Eléctrico. Dale. No va a venir, de Eléctrico va a venir. Jessico es el sexto álbum de estudio de esta gran banda argentina, Babasónicos. El disco significó, como decíamos antes, para la banda un antes y un después en su carrera musical, en uno de una lista de grupos más importantes de la Argentina. Yo creo que no solo para la banda, ¿eh? Fue una luz de ese tipo de música. Sí. Sónica también. Escuchen, ¿eh? Escuchen esta parte. Este es Roberto Galán, ¿eh? No dejen que el disco lo domine. Es usted el que debe dominar al disco. Jessico está considerado como el 16 entre los 100 mejores álbumes del rock argentino en la lista de la revista Rolling Stone. ¿Tiro en cabeza? ¿Fito Páez? ¡Fito Páez! me están doblegando, ¿eh? De a poco me están... El amor después del amor. Me está venciendo. Claro, pero... bueno, el único disco. Este disco fue grabado en los estudios de Babasónicos, que es el Bultaco, que es un sello, ganó el Gardel de Oro, exacto. Ah, eso. Ahora Nos olvidamos de hablar. Después vamos a hablar de eso, que estuvo Jay Mamoni, no me acuerdo la otra chica que condujo. ¿Quién era Jay Mamoni? ¿Quién es, Beba? Ah, de TN, la chica de TN, ahora vamos a ver. 1164-007047. Y acá claro, termina. Lo grabaron en su propio estudio, se habían hecho. Este disco fue grabado en Bultaco Records, que es el sello discográfico de Babasónicos. Sí. Este sello discográfico saca también a Carca y saca también discos aparte. De Babasónicos, que son discos con canciones que no han salido. Después de esto vino El Responsable, ¿no? Exactamente. Que rompió todo. Que rompió ahí con la novela este de Pablo Echarri y Celeste Sí con Responsable. Sí. Sí, la canción estuvo en la no novela sabía. De Echarri con Celeste Sí. Nosotros lo escuchamos en El Silán por primera vez cuando estrenaron el tema, exacto, Responsable. Exacto. Y dijimos, este tema, mira, parece medio sandrístico. Sí, ¿verdad? Pero bueno, él viste que tiene sus influencias, Adrián D'Argelo, entre Palito Ortega, Sandro. Sí, y baila igual que Palito Ortega. Exactamente. Bien. Tiene un estilo de vestimenta también a los Sandro. A mí me gusta cómo se visten, ¿eh? Sí. Todo el grupo. Sí. Después es con la barba. Ahora está como Horacio Guarani. Y ahora está como Horacio Guarani, ¿eh? Ahora no se piensa cortar la barba. Y un tipo, Adrián D'Argelo es un tipo muy hermético. Se sabe muy poco. Se sabe que tuvo un hijo hace un tiempo, pero nunca le vieron la cara. Mirá. Tiene su familia, todo, pero es no como muy que... agraciado con la cara y no muy simpático, pero las minitas, como es un cantante de rock, se le entregan ahí a... El hijo de Rolo Puente es el guitarrista. El hijo de Rolo Puente es el guitarrista de Babasónicos. Después sí. Tenemos al hermano Diego Uma, que es hermano de Adrián D'Argelo. El tecladista, Diego, es el ex marido. Era pareja de Sofía Gala, que tiene una hija con Sofía Gala, Elenita, que es igual a Sofía Gala. ¿Sí? Los dos chicos le salieron igual. Bien, 22-10. Y ya terminamos con esto, la efeméride del día de hoy, 26 de julio del 2021. ¿Tenés para picar un par de temitas más de ahí, de Jessico? A ver. ¿Tano? ¿Vamos a ir con Los Calientes? Ahí, mientras hablamos. Ahí está, porque Los Calientes también. Los Calientes se hizo el video en el Parque de la Ciudad. Parque de la Ciudad. Exacto. Yo no recuerdo haber ido ahí. Que está el coso ese... Y ahí hicieron, en la torre. Una torre, ahí está. Ahí está. El Interama. Interama. La torre de Interama. Este tema, este también, sí, escuchá. Clásico de clásico. Los Calientes, escrito por Adrián D'Argelo. Ah, compositor también. Compositor, Adrián. Exacto. Adrián D'Argelo, que tuvo... se dice que es una de las familias más acaudaladas de Lanús, ¿sí? Vienen de familias acaudaladas de Lanús, sí. Que se dedicaron a... Los padres no creían que iba a terminar como un... Era muy bohemio, ¿sí? Cuando él habla y dice que era muy bohemio y que los padres decían, vos vas a terminar... Hubo un integrante que falleció, ¿no? Gabo es el bajista, era el bajista... que está en estos discos, estuvo en Irresponsable y estuvo hasta Luces, que es el disco que reeditó Spotify hace poco, que estuvo hasta ese disco. Cáncer, ¿no? Tuve cáncer, sí. Pero un cáncer medio raro es lo que tuvo, me parece algo en la médula, ¿viste? No era leucemia, era un medio raro. Pero no falleció estando en Babasónico. Sí. ¿No había hecho algo paralelo él? No. Gabo Manelli, ahí está. Gabo Manelli. Escuchá. Vamos al otro. Ah, este está buenísimo. Escuchá. Buen tema. Este habla un poco. ¿Y vamos a escuchar este tema? Dale, vamos a escuchar Fizz de Jessico. Dale. Bien, estábamos escuchando Fizz, esta canción que habla un poco del artista y del mundo de la música. Ahí dice, a pasar, invítame a pasar, esta cosa de la gente que se acerca a los músicos por interés, ¿sí? También escrita por Adrián D'Argelos. ¿Sí? Las groupies. Exacto, las groupies que en los años 90 estaban a full con Babasónicos. Babasónicos paraba en Las Cigales. Todos los viernes en Las Cigales, vos lo podías estar ahí, porque no era un grupo tan conocido, o sea, era conocido porque nosotros seguíamos a la banda en los años 90, pero este tema me encanta, soy rock. Habla de Cemento, ¿no? Sí, porque ellos empezaron en Cemento y obviamente empezaron a adquirir una fama que yo creo que... Tóxica. Sí. La tóxica. Bueno, ¿conociste a Ariel Cemento vos? Sí. ¿A quién fuiste a ver? Todos tus muertos, Mancha de Rolando. ¿Desde qué año viene la Mancha de Rolando? 90 y algo. Ah, mira. Cemento y Cal, dice que. Vamos a hablar un poco de Chano. Este Chano que. Chano Moreno Charpentier. Sí. ¿Qué le pasó? Contanos, a ver. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó con Chano? Hoy no, ¿qué pasa? Ayer ¿qué fue, ¿no? Anoche. Realidad. El incidente fue anoche. Escúchame, ¿qué pasa con este chico que obviamente es mayor de edad y la familia ya es como que los quiere contener demasiado, pero no puede? Sí. Hay dos versiones. Uno es el informe policial y el otro es la negación de ese informe por parte de la madre. Sí. La madre dice que no la atacó en ningún momento. Que en ningún momento la atacó. Que él lo que se hacía supuestamente era que se lastimaba a él. Sí. Tuvo un brote psicótico. Un brote psicótico por consumo de estupefacientes. De estupefacientes, claro. Que hoy le sale obviamente positivo de cocaína y marihuana. ¿Sí? Pero con esta, con este... Convengamos que ya el viernes hubo un llamado donde la madre pedía la internación. Exacto. A ver, sí, escuchemos el audio. Una emergencia urgente, por favor. ¿De qué localidad? ¿Hola? Capilla del Señor. Tengo a mi mamá que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa diciendo que me va a judicializar y me va a meter en psiquiátrico. Hecho que no tiene nada que ver con nada, porque nada, yo estoy llevando una vida normal, pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla, ¿verdad? Está dentro de mi casa con cuatro médicos. Dice que me va a judicializar. No, no fue nada. ¿Su nombre, señor? Son cuatro hombres. Y bueno, ¿su nombre? Santiago Moreno Charpentier, soy Tano. Bien, corto y transmito la novedad. Dale, dale. Por favor que vengan, urgente el móvil y saque la gente de mi casa y le saque las llaves, porque tengo miedo, desde ayer me están entrando. Te lo juro, por favor. Ahí está. Estamos hablando rara de una situación, ¿no? No, no, no es raro para una persona que consume tanta cantidad de estupefacientes esta cosa de perseguirse. Claro. Sí, ya estando... Que no solamente viene de ahora, sino que viene de antes, ¿no? Con ya se internó varias veces. Pero no sé si... esto ya tiene que ser judicial, me parece. Con esto que ya pasó, me parece que se tiene que hacer... una judicialización. Bueno, la primer versión que circuló decía que había querido atacar a un policía con un arma blanca y bueno, aparentemente el policía se defendió y bueno, le pegó justo el tiro en el abdomen. Marina Charpentier afirmó que el cantante solo se lastimaba a sí mismo esta y afirmación. Hay otro tema, había tres policiales, sí. Había tres oficiales. Sí. Un policía hombre y una policía mujer, que son los que están más cercanos a ellos. Y un tercer oficial que está afuera, sí, es el que dispara. Ok. Sí, o sea, la rareza es... No, o sea, pienso que... No creo que disparen, sí, por disparar. Yo pienso exactamente lo mismo. Ahora, igualmente, ¿entre tres personas no había forma de reducirlo? Me parece que estaba con un cuchillo. Entonces, vos acordate miedo del caso este del chico loquito que le clavó el cuchillo en el pecho al policía y lo mató. Sí, para sí, mí sí, pasó, sí, pasó eso, que tienen miedo. ¿Sí? Pero digo, el policía entrenado, okay, a una piernita. Tírenle la bueno, piernita. Eso, a eso vamos. Eso. O sea, tírenle un pie. Vamos a ver en ponle qué. Le ras, le pegás en el pie a otro, pero le pegás en el pie o en la pierna. No, lo que decía la madre es que ¿por qué no tiraron para arriba? Como para que él con el susto se asuste y. ¿Viste? Pero bueno, había enfermeros, policías, todos contra un adicto en consumo. El músico recibió un disparo y se encuentra internado en terapia intensiva. ¿Qué dice la causa de Chano? Acá la versión policial fue que dice que agredió a su madre, un presunto episodio de salud mental. Santiago Chano Carpentier agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un agente de la policía bonaerense que había sido enviada al lugar, sí, por lo que otro efectivo le disparó y le hirió en el abdomen. Sin embargo, Marina Charpentier, la madre del músico, que se encuentra dice que se encuentra internado en el sanatorio también, envió mensajes intensiva, para desmentir que su hijo haya agredido al policía. Pero lo bueno es que hay varios testigos, vamos a ver qué hay dicen que ver los otros médicos. La madre denunció que le dispararon sin que él haya tenido alguna reacción previa. Dice, no tuvo ningún brote psicótico, lo que tuvo una escuadra de excitación psicomotriz. A ver, señora, bueno, o está tan enferma como su hijo, o no quiere ver la realidad. El chico tuvo un brote psicótico. Querer matar, cortarse con un cuchillo es porque no está, no es excitación motriz, sino que es un brote psicótico. O por ahí agarró el cuchillo para que echarlos. Andás a ver la situación. No, dice que ellos ya venía antes. Estaba perseguido. Bueno, él solo se lastimaba a sí mismo, todos contra un adicto en consumo. Pudieron disparar al aire, pero no lo hicieron. Un policía de menos de 20 años le disparó a mi hijo sin motivo. Eso es lo importante, adicto en consumo. Todavía sí estaba haciendo, claro, no es que estaba en recuperación. Pero tenía efectos todavía. Sí, por otro lado, se accedió a la grabación del llamado al 911 que acabamos de escuchar. Realizó el pasado viernes para denunciar a su madre, tras decirle a la operadora que lo atendió que su madre está mal de la cabeza. No se lo escuchaba. Sí. Y dentro de todo, mal. No, se lo escuchaba bastante acelerado. Sí. Sí, sí. Sí, nervioso por ahí, por la situación. Pero como hoy vi una nota de Bernie, decía, si hubiera estado la Staser, no hubiera pasado nada de esto. Y estamos teniendo... Y la seguridad... Igual sentido, que el policía que murió del cuchillazo en el pecho. Dios, tenía eso la fue terrible. Eso fue terrible. Bien, la bala comprometió varios órganos, ¿sí? El páncreas, el vaso y el riñón. Perdió un vaso, ¿no? Creo no? que sí, ¿sí? El juez Juan Manuel Esperante toma una muestra de sangre de Chano para un peritaje toxicológico para determinar qué sustancias salen, la sustancia de cocaína y marihuana en la sangre. Y medicamentos, o sea que estaría medio medicado también. El fiscal no encuentra elementos para acusarlo, el policía no va a estar imputado, ¿sí? El fiscal no encuentra elementos para acusarlo de un exceso en legítima defensa, o sea que fue legítima defensa porque... ¿Sí? Los otros policías dijeron que estaban, los que estaban presentes en la escena, que él lo quiso acuchillar con un cuchillo de cortar pan. ¿Viste esos largos para cortar pan? Sí. Bueno, con eso quiso, ¿sí? Exactamente. Vamos a ver cómo queda esta causa. Esperemos que se salve y se rehabilite y vuelva a ser. Y esto está medio complicado, me parece. Me parece que ya la madre tiene que judicializar esto, por más que tenga la edad. No, ya que con tenga, esto ya me parece que va vale. Y ya. En primer lugar, lo importante es que salga. Sí. Que se recupere y después se afrontará legalmente el tema. Claro. Sí. Un tipo que viene bastante con denuncias policiales, ha tenido en los últimos años años complicados con estos choques que hizo, varias parejas que han dicho que tuvo violencia. O sea, es un tipo complicado. Sí, ojalá tenga pronta recuperación, salir de, como decís vos, del sanatorio y ya después de este brote psicótico. Que tuvo Matías Salé un brote psicótico igual. Acordate que Matías Salé había agarrado el sable que tenía el hermano y lo quería acuchillar al hermano. Sí. ¿Te llega a agarrar estamos hablando de que no lo llegó a cortar al hermano, a matarlo. Porque le agarró un brote psicótico. Yo creo que Matías Salé también tenía un consumo de estupefacientes también. Para mí sí, le daba. Y bueno, y estuvo internado acá, en la clínica de acá. Sí, y al igual que Rincón y este hombre, el Teto Medina. ¿Sí? No se lo dio más al Teto, ¿eh? Está viviendo en Mar del Plata. ¿Sí? El Teto Medina, sí, se fue. Terminó su internación y se fue para allá. Vamos a empezar con la rocola. Y esta rocola que comienza con un maxi truzo. Mirá, ¿quién está del otro lado? ¿Y el tema de Tambiónica? ¿El de Tambiónica? Y bueno, buscame Ciudad Mágica, ¿no? Claro. ¿No me lo pasaste? No, bueno, pero el pulpo lo pasa enseguida. Pensé que la señora acá. Vamos a escuchar a la señora. Señorita. Ahí está, mirá. Vainila. A ver. ¿Sopló? ¿Así? Hola, acá Tío Ariel, grita Luca. Tío Ariel. Vamos, hola chicos de Insomnia. Los pibes acá están a full, así que escucho como puedo. Pero bueno, les pido no doubt. No doubt. Don't speak. Don't speak. Don't speak. De no doubt. Besos. Siempre se manda Luca. Qué grande. Un beso a Silvia y a Mari. A Mari, que es un personaje. Don't speak. Don't speak. Ella y Carlito van de la mano. Sí. Qué buena onda, qué buena. Escúchame, Mari, que la madre de Ariel es una genia total. Es empezó una genia. A hacer yoga, sí. La señora. Sí, yo también, acá con Sarawati. La profe. Bueno, yo le. Además, yo tengo. Yo también yoga. Yogarpo. Claro. escúchenme, yo no lo quiero pasar por encima de Osvaldo Espínola, que es tiene un espacio holístico, pero yo también tengo mi propio espacio holístico, que es Sarawati. Me podés buscar por Instagram. Son clases personalizadas de yoga, ¿sí? Así que Mari viene conmigo, y Mari, además de querer tener yoga, quiere hablar. Se desahoga. Entre medio de eso ella le da la parla, impresionante, pero es una genia total. Hacía terapia, así que, de paso. Sí, hacía terapia, de paso. Es terrible esta Mari. El miércoles ya con el mate, una tortita. Sí, ¿no? Ya enseguida. Ella ya, si vos no venías a buscarla, se me quedaba sentada ahí hablando. Empezaba a cocinar. Ahí está, Sarawati. Qué lindo, no sabés. Espacio holístico en Quilmes Oeste. Podés encontrarme por Instagram, Sarawati, estudio de yoga. Así que el que quiere practicar, es una práctica personalizada con protocolos COVID Y obviamente le damos una mano también a Osvaldo Espínola, que también el espacio holístico, que además que hay en la zona. Sí, además de tener maestro. Un estudio, él es todo del Reiki y hace flores de Bach, que es un genio total. Así acá Sil dice también que se suma. Ahí está, en cualquier momento. Uy, las dos hablando, sí. Por favor. Yo empecé porque fui al médico, porque tengo una contractura y el ciático, todo por mi trabajo y el sobrepeso. Fui a un especialista y me dijo, tenés que hacer stretching, yoga o pilates. Digo que le está costando un poquito. Cero deporte de impacto, nada. Escuchá los pájaros. Un lujo. Escuchá los pájaros, Marcelo. El momento de relajación es lo mejor. Con los cuencos. Con los cuencos tibetanos. Se duerme el pulpo. Voy a hacer un programa de espacio holístico. Yo trabajé, dormí poco. Ahí está. Del ritmo me mando el ronquido al aire en cualquier momento. Vamos a seguir con el tema de Tambiónica, ciudad mágica. De Buenos Aires. Vamos con Tambiónica y damos. Ahí está, a ver. Tu mamá estaba esperando el sonido de lluvia, el sonido de lluvia. Tu mamá esperó el momento de relajación. Le gusta mucho. Ay, cómo me gusta este momento. Ah, escuchá. O el sonido de lluvia, la siesta. Oh, pará que le está dando sueño al hombre. Este se está relajando. Saraswati, espacio de estudio de yoga. Y vamos con el señor. Termino como Damián, relajándome a la izquierda. Tambiónica, ciudad mágica, dale. Manera nada. Insomnia por Radio Box 102.9. It's taking me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taking me, I have to go. I know there is nothing at all. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. I know there is nothing. There's no time, I feel the same. Going around, I feel so empty. And this time I feel the rain. Going around, I feel so empty. There's no time, I feel the same. Going around, I feel so empty. And this time my tears come again. To go. I know there is nothing at all. It's taken me, I have to go. Why don't you give me a choice? Just making me wear the day to tie the knot that I've made. Why don't you let me invade the little room of your life to tie the knot that I've made? Born this way, like you die, you got the powers of my. Have to go. El señor Maxi Truso, Notting Hall. Muy bueno en vivo, Maxi Truso, Lo vi en Ciudad Emergente. Yo estoy esperando esos espectáculos. Me gustan los de Ciudad Emergente. Ojalá que podamos, ¿no? ¿Por qué no? Tipo en septiembre, que se hace siempre para el Día de la Primavera. Como le dijo un jardinero a otro. Disfrutemos ¿qué? Mientras podamos. Ay, Dios mío. ¿Y qué le digo yo encima? No se acordaba nunca de los chistes. No, tenía memoria mal. A corto plazo. Sí, 11-64-00-7047. Vamos a ir a los premios Gardel. Sí. Fito Páez, como dijo el señor Ariel, ganó el Gardel de Oro por La Conquista del Espacio, que es el disco nuevo. Mejor álbum alternativo Nati Peluso, que se llama Calambre. Sí. Mejor álbum conceptual, Ya no mires atrás, Luis Alberto Spinetta, que este flaco Spinetta sigue vivo entre nosotros. ¿Sí? Mejor álbum artista tropical, Es lo que hay, el Dipi. ¿Sí? Mejor álbum instrumental, Lito Vitale, que es un solo de piano. Mejor álbum artista de cuarteto, Maggie Olave, que sería la prima de Rodrigo. Que, ¿sí? Mejor orquesta tango instrumental, José Colangelo y Franco Luciani. Mejor álbum artista de tango, Mariana Mazú. Mejor canción dueto, Andrés Calamaro featuring Julio Iglesias. Bohemio se llama el tema. Mejor canción de dueto, colaboración, Andrés Calamaro featuring Julio Iglesias. Este Julio que sale con varios. Es un disco que es con varios, pero la mejor canción para el Gardel fue esa, que es Bohemio. Yo cuando dijiste, pensé que iba a ser Ella Vendrá. También, que exacto. Mejor álbum de banda de sonido, televisión, producción audiovisual, The Last of Us Part 2, señor Gustavo Santolalla. ¿sí? El señor Santolalla, que está siempre ahí. Mejor diseño de portada, Criptograma, de Valentín López López y Lisandro Atismuño. Mejor banda pop, Los Vándalos Chinos, con Paranoia Pop. Mejor clip largo, se llama Almendra, de 50 años, de Diego Latorre. Mejor clip corto, de Bruno Adomski, Todo Esto. Mejor artista nuevo, Nati Peluso. Esta artista que hace un tipo un trap, medio un rap, medio raro, que no está viviendo acá en nuestro país, sino que está en España en estos momentos. Mejor algún grupo tropical, Los Ángeles Azules, ¿sí? ¿Es de acá Los Ángeles Azules? No, y bueno, pero mejor grupo tropical, se ve que hizo el disco, ¿viste que hizo un disco acá en la Argentina? Sí, sí, sí. Bueno, de Buenos Aires para el Mundo se llama el disco. La verdad, con todos los artistas. Exacto. Vicentico. Abel Pinto. Abel Pinto. Es verdad. Es la Sole. La Sole. Sí, sí, sí. Mejor álbum de rock, Es Así Las Pelotas. Mejor álbum música electrónica, Willy Crook. Este Willy Crook que nos dejó, pero quedó ahí en, con este rework. Música electrónica. Música electrónica, Willy Crook. Mejor, bueno, mejor álbum pesado, Pilsen. ¿Sí? Productor del año, La Conquista del Espacio, este de Fito Páez. Mejor álbum en vivo. Y ya me pasé, pero me salió mal. Los Auténticos Decadentes. ¿El de Los Decadentes? Lo de Los Decadentes salió en vivo, el mejor. Está bueno ese. Álbum en vivo, Foro Sol. Y lo que pasa es que con esto de la pandemia algunas cosas se atrasaron. Sí. Y bueno, y se tomaron como en cuenta el 2019-2020, ¿no? Bueno. Mejor álbum rock alternativo, Barbie Recanati, que es buenísima. Penici, Nahuel, este chico que es el ciego, el chico ciego que Tucumano. Exacto, mejor álbum de folclore alternativo salió. Mejor álbum cuarteto, esta conga, que no sé quién, mucha la conga. Gente, la conga, mucha gente escucha ese conga, grupo, conga, la conga. Las chicas bailan conga, ¿cómo se llama? El Fabián. Fabián Show, qué lindo video. Faltaría Rosalía acá bailando. Rosalía bailando. ¿Lo tenés, Tano, por ahí? Ese, el de Fabián Show. Mejor colección de catálogo, Agujero Interior de Virus. Mejor colección de catálogo. Un disco excelente. Mejor álbum artista pop, Zoe Gotuso. Uy, mejor canción de amor, hasta el de autor, digo, cantor. Artismuño. Fito Páez, bueno, La Conquista del Espacio. Yo creo que Fito Páez, ¿cómo le gusta este a la 2020, gente, Fito Páez, 2021, ¿eh? ¿No? Es como que hizo todo un trabajo. Bueno, grabación del año, señora Nati Peluso, que se ganó casi creo todo. Creo que también venía de ganar el Grammy con La Conquista del Espacio. Exacto. Que estuvo la canción con Lali. Sí. Y bueno. Nati Peluso. Escuchá. Conga, conga, los chicos bailan conga. Conga, conga, conga, las chicas bailan conga. El baile es mejor. Sí, este se fue. Sí, está en el cielo. Ahí está. Yo creo que es el video meme del siglo. La señora, pobre, que iba para el otro lado. Para todo que lo baile. Rosita era Rosalía. Vamos a escuchar, a ver. Para todo que lo miran por TV. Ahora Fabián. Ahí. Ahí. Ahí. ¿Qué opinas? ¿Vamos a llevar la bailarina o no? ¿Vamos a llevar la bailarina? Ahí está. Como quieras. Eso. Iba para un lado y ella iba para el otro. Ay, iba a contramano. Pobrecita. Que no pare. Que vale la tristeza, al lado del buen humor. No era buen cantante Fabián, pobrecito. Era feo. Era feo, sí, era feo, pobrecito. Bruto, ¿no? Era bruto. Tiene orejas grandes. Era un elefante. No, y hay otro que canta como así cantamos mucho mejor. Ay, Dios. Sí, cantaba temas románticos así, medio resentidos, sí. Ahí está. Conga, conga, conga. Ahí está. Los chicos bailan conga. El meme más de Facebook. Conga. Hasta conga, hay un GIF conga, para los WhatsApp. Conga, sí, sí, conga, conga, conga. Y en Instagram está también, A ver, ¿cómo se llama la bailarina? Ajá. Hay uno que canta de tu cama y no me acuerdo. Sí. Vamos, ¿y cómo baila che la bailarina, A ver. En el pueblo, vamos. Pobre la señora. ¿De qué vale la tristeza al lado del buen humor? Déjame lucir tu vida, que así la vida. ¡Ay, Dios mío! Sí, Fabián Show. Este Dios mío. Murió en un accidente de auto. Sí. Pena, vivamos un mundo mejor. Y No era buen cantante y estaba en esos canales de ciudad, ¿no? Porque era sí. De una provincia, me parece, ¿no? Conga, conga, conga, los chicos bailan. El pulpo está, pero conga, embelesado conga, con él. Conga, sí, pero bailaba enfurecido, conga, Fabián. Sí. Llegó hasta en el 5 a edificar, el muchacho. Claro. A ver, Rosalía, el pasito. Rosalía, ahí está, Rosalía. Ahí está. Va en contramano, Rosalía. Va en contramano, Rosalía. Zapata, las botitas rojas tenía. Escúchame, ahora el paso que hace Fabián es re difícil porque hace en contramano, ¿viste? Ahí va. Que no pare, que no pare, que no pare, que no pare. Y va con el pianito Fabián. Que no pare, que no pare. Sí, ahí está. Y toca el pianito Fabián. ¡Esa! Es buenísimo, boludo. Esto si lo querés hacer no te sale, boludo. Si te quieres... No. Lo más lindo que es una cosa, no es una cosa actuada, sino que es verdad. ¿Y ahora qué quiere conseguir? Ay, Dios mío. No, hay otro que canta y baila que convulsiona él. Ah, es como que. ¡Me tendrás en tu cama! ¡Chan, chan! Algo así, ¿no? Es buenísimo, sí, ese también. Bien, este es un momento, ¿viste? No, ya. A ver. No se puede creer. Saltamos de una cosa a la otra. Otro tema. Sí, se llama Show. Vamos a ir con esta gran banda que de Camouflage. The Raincoat Moment. Dale.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Insomnia, no te duermas. Insomnia por Radio Box 102.9. perché, ma chi te lo fa fare? Oh ma che fretta c'è, e noi sembriamo dei robot, noi sì, che sanno far l'amore. Oh ma che fretta c'è, e noi non ci fermiamo mai, nemmeno per mangiare. Oh, Muy bien. Escuchá. Qué linda, música. Va para bailar así apretado, ¿no, Ariel? No me hagas pensar. No me hagas pensar, dice. Qué hermosa música, Dios. Un enganchadito de americanos. Sí, qué grande acá el Tano, enganchando las temitas como un campeón, ¿eh? Ojo. ¿Le costó? Qué muñeca, ¿eh? Estaba con las manos mágicas. 11-64-00-7047. 11-30. Tenemos la nueva incorporación desde Estados Unidos, señor Miguel Cruz, que nos va a estar mandando tres temitas nuevos de la rocola de bandas que son estilo de música. Estilo 80, me dijo. Así que vamos a ver si nos manda un mensaje o sale al aire. Ahora vamos a ver. Escuchá. Puedo estar todo el día escuchando americano. ¿Sí? Me encantan los clásicos. Y son, es como una música que es agradable, ¿viste? Es desagradable. Está más lindo para escucharlo acompañado. Oh, tomando algo rico. Te vas a Menlink, me dice Miguel. Miguel, si me estás escuchando, ahora le paso. Te espive bien. 23 horas. Vamos a ir con la otra rocola, la otra parte de la rocola, que ya es un poco mi parte. ¿Sí? Sí, mi parte. Escuchá. ¿Qué estilo de música elegiste? Yo elegí un estilo de música un poco... Empezamos con un tema de afuera, ¿sí? De un tema de ochentero. Y después nos metemos un poco con la parte argentina, alternativa, nacional, pero más del tema del tecno, de lo que es la marcha, como le decían, ¿eh? La marcha. La marcha. Pero de bandas. Sí, una banda que salieron en los 2000, más o menos, 90 y pico. Así que vamos a ir en primer lugar con esta banda de los 80, que era una banda de señoritas que hicieron este tema y solamente salió este tema y nunca más se hicieron nada. O sea, One Hit Wonder. One Hit Wonder, pero full. La banda se llama The Flirts y el tema es Passions. Dale. We'll be right back. Bien, continuamos con Insomnia, 11 y 5 de la noche. Y vamos a ir... La noche está en pañales. Lo que pasa que 11 y cuarto estamos con el primer bloque de este año del señor Miguel Crux, que nos va a estar eligiendo una serie de temas que son de grupos de que no llegaron acá, que son grupos de allá, así que nos va a estar explicando un poco esto de estos grupitos, ¿sí? Bien, de este 11. Tema sacaron una versión. Sí, sacaron una versión nueva. 2005, creo, más o menos, ¿no? Sí, no me acuerdo quién. Sí, después vamos a ver bien quién sacó. Escuchá. Tema electrónico. Sí, es verdad. Sí, lo ponen. Bailamos en Elsie también. Exacto. Club 21 también. Sí, sí. No, Club 21 no, perdón, en el bosque, en las pistas del bosque electrónica. Eso. ¿Será que el bosque va a abrir en algún momento? Para mí no cerró nada. Hicieron todo eso en la tramoya para no pagar impuestos, sueldos. Porque todo. La verdad que es un ícono de la ciudad de Quilmes. No creo, ¿sí? No creo que haya cerrado para nada. Bien, vamos a ir con el próximo tema. El próximo tema es de unos DJs que son pareja. Ah, ¿son, sí, pareja? Son pareja realmente, Mario. Ah, yo pensé que era... No, DJ pareja ficticio. Son pareja realmente. Mira. Y es una banda que... son un grupo de DJs que sí. Siempre en el under, ¿sí? Hace bastante que están, ¿eh? Hace un montón. DJ pareja... No, no fue, ¿eh? No fue Ariel que se durmió, fui yo. Es como un relincho de caballo. Estamos quedando dos... De a poco. De a poco se están yendo. Carlito. Claro, y quedaron los dos, estos que no hablan ninguno de los dos. No importa. Pero no voy a seguir hablando, nos loco. Vamos turnando, ¿viste? A veces claro. No duermo. Lo que pasa yo. Es que somos respetuosos. Escuchamos a Gerardo y no te pisamos. Claro. Bien, vamos a ir a veces con le este. Toca a Gisela, que se duerme. Claro, hoy no. DJ Pareja. Este es featuring Juliana Gatas, la cantante de Miranda, ¿sí? Sí. Con este tema que se llama Llegaste. Dale. Thank you. Bien, continuamos acá con Insomnia. ¿Por qué es Insomnia y se están durmiendo? Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Los DJ parejas han tocado en clubes, festivales, han estado en Estados Unidos, en Europa, en México. Hacen su música y las fiestas son geniales. Ojalá vuelvan esas fiestas under como Ruda Macho, ¿te acordás? La Ruda Macho. Sí. Esa fiesta. Quiero conocer la Warhol. Sí, la plop, ¿no? Todas esas fiestas que uno... La tenemos que llevar a Ariela, que empiece a bailar ahí. La que íbamos ahí en El Dorado, ¿cuál fue? ¿Cómo era llamada? La Namucurá, que la Namucurá en cualquier momento... Sebas Namucurá ya está poniendo que van a volver en cualquier momento las fiestas. ¿Sí? Pero... Mucha gente disfrazada había. No importa. Pero con buenos disfraces. Sí, tipo, no eran disfraces. Así con... No eran disfraces. No, es una forma de vida. No. Estoy hablando de los... Había dos, una parejita que iban siempre disfrazados. Ah, sí. Tipo con orejas de Mickey. Claro, sí. o por ahí tipo con ropa tipo espacial y se ponían los lentes de contacto todo negro. Eran rarísimos. Pero iba a sacar fotos. Muy buenos estaban disfrazados esos chicos. Sí, cosplay. No eran cosplay. No. Eran como esos club kids, ¿viste? No, pero ellos hacían cosplay. Una cosa así, exactamente. O sea, iban disfrazados bien, digamos. Claro, sí. La Namucurá lo que tiene es esta cosa de una fusión de los 80 y los 90 con estos club kids de los Estados Unidos que ponen a los drag queens dentro de la fiesta, ¿viste? Entonces tienen varios drag queens y la gente es libre albedrío de poder ir, no sé, yo me quiero ir con, no sé. Me acuerdo una vez que fuimos a una fiesta, había una persona, me dio... Impresión. Miedo, te lo juro. ¿Viste? Yo soy alto, mido 1.92. Era más alto que vos. Entró y se lo veía venir caminando por la pista... Así, pelo, peluca, no sé si era peluca, pelo de pelo bueno, largo. Es un señor, una un señora. Corset una señora. Altísimo, una bestia. Y fue a la barra, estaba, era un travesti. Sí. Le miré las manos, era una cosa impresionante, pero es era como gigantesco. Si Marcelo se hubiese puesto taco, imagínate. Pero era más alto, no sé, para mí eran de 2 metros. Tres cabezas mínimo me sacaba. Sí. Era una cosa impresionante. Pero... Bueno, que te la sacaba. La verdad que esas fiestas se extrañan, se extrañan muchísimo. Namucurá va a ser con un aforo del casi el 30-40%, ya lo está diciendo Sebas Namucurá, y obviamente van a empezar a pedir el pase de la vacuna, o sea que no cualquiera va a poder ir. Estamos esperando esas fiestas, el pase. El pase a la nueva era. Vamos a escuchar el último tema de la rocola, de mi rocola, porque después va a estar hablando con nosotros Miguel Cruz desde Estados Unidos a mostrarnos un poco lo que está sonando allá, ¿sí? Miguel está con todo un proyecto que ahora lo vamos a hablar un poco al aire, ¿sí? Vamos a ir con Capri, este gran artista que era el preferido de Gustavo Cerati. Sí, ha salido en los remixes que sacó Gustavo Cerati, salió él, ¿sí? Así que exactamente. Capri consiguió, ¿qué le pasó? Sonido criminal, se está durmiendo. Vamos. Feel alright. Insomnia, no te duermas. We'll be right back. Bien, Gunship, Technoir. Música que es tranqui, ¿sí? Mientras Ari se está empezando a dormir una siesta. Nos puede llamar al 11-64-007-047. Ya no sé qué más rascarme para mantenerme despierto la cara. Hola. Muy buenas noches, señor Miguel Krug. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Buenas. ¿Todo bien? Todo bien, amigos. ¿Qué hora es allá? Todo bien. Para que crean que estamos acá hablando de Estados Unidos. Para que crean, acá sí. Son las 10:23 de la noche. Una Ariel, hora menos. Marce, Carlito, Tano. No está Carlito, mirá. Todos? Estás vos, ¿no está ahora Carlito? En el lugar de Carlito. Carlito, me va a odiar ahora, olvídate. Ya me suplantaron. Ahí está. Escúchame, ¿cómo estás? Decime. ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Todo bien? Sí, muy bien, sí, muy sí, bien. Sí, excelente. Bueno, como me entusiasmé con la propuesta, ¿viste? De presentarle temas que de repente cuando salís por acá, ¿viste? Sí. Vas a lugares de la noche, más que nada, ¿viste? Y te encontrás con estos temas que decís, oh, wow, esto está sonando y, bueno, que no los pasan en la radio, ¿viste? Como exactamente. Que... Exacto. Y este grupo... es un poco under, digamos, esto... Y la movida está muy under ahora, sabes que está la gente muy reacia a los eventos que son bien comerciales, ¿viste? Están muy reacios a estos, Ariel, en este momento. ¿No vos? Sí. Sí, está como resurgiendo lo que fue el under de los 90, de los 80 de Argentina, ¿viste? No sé si se acuerdan de esos tiempos. Sí. Sí. ¿Cómo que no? Yo no había nacido todavía. No, ya sé. Bien, acabamos de escuchar a Gunship. ¿Banda de qué país? Sí. Bueno, esta banda en realidad comenzó acá en Estados Unidos y sabes, tenemos al que comienza, el director y digamos productor y actor, no sé si se acuerdan de John Carpenter, sí. El director, sí, claro. de La Niebla, de Halloween, sí. De La Cosa, la peli, sí. Esa, ¿se acuerdan del sí, sí. De los 80s, algo así? Sí, sí. No, me fascinó en realidad porque lo he pasado muchas veces en diferentes ocasiones acá, también porque lo he escuchado en otros lugares y dije, oh, yo pensé que de repente... Y este es un tema del 2015, que de repente, bueno, estamos 2021, decís, es un poquito pasado, pero lo siguen poniendo en este tiempo y no sé si lo están pasando allá en este momento. No, mira, acá en Generación VPN, Marcelo Mendoza me estaba diciendo, el operador, que está empezando a pasar, sí, este tipo de música a la primera hora de su programa. Sí. Pero sí, bueno, Marcelo Mendoza es así que le encanta el tema de la música, así que es un innovador, digamos. Sí. Escúchame. Sí, decime. ¿Qué nos traes, así el operador? Sí. ¿Qué nos traes después, así el operador lo va buscando y vamos hablando? ¿Qué es lo que tiene que buscar el operador para poner el segundo tema de elección? A ver. Bueno, el segundo tema es algo un poco más moderno, es de ahora, sí. Salió de hecho hace mayo del 2021, que la banda se llama Goose. Goose. Ajá. Buenísima. El tema se llama Simple Tuesday. Lo arruinaste. Simple, decirle. Un martes simple. Ahí está. Sí. Tuesday, sí. Ahí está. Escúchame. Goose, ahí está. Goose. Sí, vamos entonces con ese tema y después seguimos, bueno, con, dale, buenísimo, Migue, con esta banda de Islandia que la rompe. Sí, claro. Es buenísima esta banda. Dale. Pull me down. the time of day. The sidewalk is melting. It's that time of day. My shop's now closing. Bien, estamos escuchando Gas Gas. Y está del otro lado Migue todavía, ¿no? Sí. Sí, claro que sí. Claro. Bueno, el grupo. Perfecto, esta banda, la verdad, buenísima, buenísima. Sí, este último álbum, de hecho, lo grabaron en México, que hace tiempo que están juntos ellos, ¿viste? Pero bueno, este fue más que nada el single que estoy presentando acá, que fue grabado en mayo. Y bueno, el álbum creo que salió en julio, hace poquito, ahora hace un par de semanas. Banda atrás, que viene de hace años. Sí, sí, pero es algo súper fresco, ¿viste? Y bueno, había que comentarlo porque la está sonando que está de buena. Vuelta y no, y está sonando mucho ahora en este momento, así que bueno, algo nuevo, ¿viste? Para bailar un poco. Exacto, que, eso no... que nos hace falta bailar. Sí, tal cual, eventos, faltan eventos. Sí, eso es lo que le decía Ari, que faltan eventos, ya necesito estar en algún evento, aunque sea irme temprano, pero no importa. Una clandes. Una clandestina, algo. Escuchame. Sí, hablando de todo un poco, sí. ¿Vieron lo de esta serie, saliendo un poco del tiempo ahora de lo que estamos hablando? ¿Vieron sí. lo de Master of the Universe? Sí. Netflix. Obviously. ¿Cómo? ¿Te gustó? Y la verdad me gustó hasta ahí, qué sé yo. No ¿Qué me le mató, faltó? ¿Qué le faltó? Para no mí le faltó acción. Sentí como... Aparte la quería ver un poco más crudo. Pensé que iba a ser un poco más crudo todo, ¿me entendés? Como que ya aparte estaba que más es una que trama un diferente más a lo crudo. Que vivimos. Claro, no es la misma trama sí. que nosotros vivimos. Entonces. No. Y tampoco me gustó el tema de introducción, así como de la presentación del trailer, como que no me gustó. ¿No te gustó? A mí como que el tema este de esta mujer, de Bonnie Tyler. ¡Hero! ¿De Bonnie Tyler? ¡Claro! Me sonó Shrek, ¿no? Porque este también lo tiene Shrek. Por eso te pero digo, es un entonces dibujito. Como que no me... ¿No te gustó? Yo sé que es un dibujito, ¿no? Pero yo pensé que iban a poner el tema de ellos, ¿me entendés? He-Man. He hecho una versión He-Man. Más... Claro. Pero no, lo que pero pasa una que versión súper moderna, más arriba. Claro, lo que pasa que el tema es que era Amos del Universo. Uno pensó que era He-Man. Y este He-Man también que no tiene fuerza para decir el poder de Grayskull, ¿no? Sí, la verdad. Era como un nada medio sin fuerza. Sí. Dios mío. Bien, Migue, contame un poco del... Sí, contame. ¿Te hiciste al final la página o estás en las tratativas estas de hacerte la página? No, estoy trabajando en eso ahora porque, bueno, quieren más información sobre shows y cosas que estoy tratando de cerrar todos para este año. Sí. Que son más que nada, estamos tratando de, bueno, con la gente que trabaja conmigo, ¿viste? Y demás. Sí. Que queremos que salga lo de la página web, ¿viste? Porque es algo que de repente le resulta más simple a la gente, ¿viste? Hacer un clic y de ahí te lleva todo y no que te pregunten, oh, ¿tenés un video acá en YouTube o uno en SoundCloud? O sí. si tenés un tema en SoundCloud o Bandcamp o lo que sea, ya directamente hacen. Eso no llegó nunca a nosotros. ¿Cómo es la página? Bandcamp. ¿Eso Camp. Llegó acá y eso Bandcamp? No, acá no llegó sé. Todavía. Bueno, es algo muy... O sea, sí, qué sé yo. Mucha gente lo está usando ahora, qué sé yo. Yo de repente he sacado por Spotify, porque es una plataforma, viste, que llega a todo el mundo. Y dije, bueno, tengo que sacarlo por ahí. Bueno, saqué por ahí el EP. Pero fuera de eso, ahora lo que tengo... Bueno, estoy en eso de bueno, terminar esto. El fin de semana también estuve... Tocando trabajando en vivo, un poco. No fue transmitido en vivo porque, sí, no, hay que seguir, ¿viste? Y sí. Este 2021 hay que darle con hay todo. Hay que darle con todo, sí, terminar de la mejor forma. Sí. Escúchame, para terminar, ¿qué vamos a escuchar? Así el... Mira, el operador en este momento está dándose besos con su perro, con una perrita que tiene. ¿Viste la ¿tiene chihuahua? ¿Vos la viste? Sí. Bueno, está claro con ella en este momento. Sí, bueno. Escúchame, no ¿y el tema de la ropa? ¿Y el tema de la ropa que me comentaste? Sí, bueno, el tema de la ropa está... Bueno, por suerte hoy he terminado el logo, que fue algo medio que me llevó demasiado tiempo, porque crear un logo no es... O sea, a mí me cuesta demasiado y que llegar a, viste, exactamente a lo que vos querés transmitir. Es un poco, viste, duro. Pero bueno, llegué al logo, así que bueno, hoy terminé lo que es el logo. Y bueno, va a estar con la ropa y prendas que tengo pensado ya listas en sacar, que hay unos productos que están bastante buenos. Bien ecológicos, súper ecológico, vegan. Ecológico, no tenés que no mandar de allá. Sí, no. Sí, súper vegan, toda esa onda, viste, así que... Ah, bueno, joya, buena la... Sí, tengo ahí imitaciones, viste, como de cuero, pero no es cuero, entonces, porque no, ya basta de todo eso, viste. Exacto. Así que, Muy bien, ¿cuál sería el tercer tema para escuchar? Tercer tema tenemos a Perturbator. A ver, pará, sí, tema... lo estás matando al... Deletréaselo como elegante. Claro. Deletréaselo. Bueno, te llamo en privado. Dale, pero deletréalo. Bueno, P pará, que yo me perdí. Se dice perturba. Ah, perturba. A Perturbator. Sí. Escribíselo. Con T-O-R. Perturbator. ¿Qué tema? Se llama I am... I am... The night. I am the night. Yo soy la noche. Ahí está. Vamos bien, entonces con Perturbator. Muy bien, felicitado. Estamos para ir a Estados Unidos tranquilamente. Sí, ya está. I am tonight. Vamos a escuchar esto y después volvemos. Bien, estamos con Perturbator. Perturbator, I am the night, ¿no? ¿Cómo estamos? Estamos, pero súper. Súper. Terriblemente bien, sí. La, bueno, vemos la próxima en llamarte más temprano. Así hacemos más temprano y sí, tenemos sí, más tiempo cual, para hablar. Exacto. Dale, buenas dale, dale. Y además un poquito más de temas, porque después de esto nosotros tenemos el bloque, viste, que es el de Ariel. Así entra todo. Bueno, ¿viste? Lo pude hacer en vivo. A mí me cortaron, ¿sí? Me dijeron, yo tenía más temas, pero no sé, la producción me dijo tres temas. Y sí, está. Porque estamos... La producción soy yo, querido. escúchame, estamos hablando la semana que viene, entonces. Bueno, perfecto, les tengo unos temas nuevos y a ver qué se está moviendo y, por acá. Y ¿sabés qué? Vamos a tratar de hacer la comunicación a las 10. Perfecto, todos los lunes a las 10. Exacto, si así no cortamos tanto, no te cortamos tanto los temas también. Sí, porque la verdad es que los cortan todos. Bueno, pensando, no te quejé, ¿viste? Mirá que te estoy dando un, te estoy dando un, mirá, no me vas a hablar. Mirá que nos conocemos bien, ¿Hace cuánto que nos conocemos? Bueno, más de 20 y pico de años. Uf, nosotros. 20 y pico de años, sí. O no, más de 20 y pico, porque yo estoy con Marce, estoy hace 20 y ya nosotros éramos amigos. Hace como tres temas de esto que se conocen. Hace como tres temas de esto. Que... O sea, me suena el tema de amigos son los amigos. Claro, ¿viste? Para el día. Che, ¿se festejó ayer el día de los amigos? No, sabes que acá no se festeja ese día. Creo que tipos, no. Viste que yo soy. ¿Te llamó algún amigo acá de acá? ¿Sabes lo que estamos esperando acá? Sí. Halloween estamos esperando. Acá eso es como, no sé, una fiesta. Halloween. A mí me gusta más Halloween más que cualquier otra fecha, de verdad, acá, porque Halloween. Siempre me gustó y viste que... En octubre, Halloween. ¿No? El 30, ¿cuál era? Sí. El 30 de octubre. Sí. El brujo Miguel. Sí. El brujo Miguel era. Se reparte. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas por No, ahí? Tengo un dolor de espalda, ¿no? Una contractura que no tenía ni ganas de hablar, no sabes, estoy re nervioso. Estamos haciendo yoga igual, Sí, están. ¿Viste sí, la otra vez pasé 10 azufre, reventaron todo, tengo que salir a comprar más azufre. Tengo una contra Gisela, bueno. Me hace poner nervioso. ¿Viste? Ay, nada, nada que ver. Antes yo era un hombre. Bueno, amigue, te mando un dale, beso chicos. Gigante. Saludos a Meli, ¿sí? Al nenito. Bueno, al niño. Serán dados. Y bueno, así nos vemos la semana dados. Que viene con más temas de Migue Crux. Y vamos a tratar sí, de hacer seguimos. más difusión. Todo, si quieren, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Vamos siempre a las 10. Perfecto. Listo, dale. 10 de la noche de Argentina. Exacto, 9 de, la noche en Estados Para Unidos. Para los que están escuchando acá. Ahí está. Whoever is listening to right now, ok. See you next time. See you next Monday. Bye. Bye. Chau, chau. Chau, chau, Miguel. Nos chau, vemos chau. El lunes que viene. Dale, chau, chau. Chau, chau. Bien, un genio, Miguel. Un genio, de genio siempre fue... Ya anduvo vendiendo el bloque por allá. Ahí ¿viste? Está, claro, porque él estaba de... No, pero estaba haciendo la transmisión en vivo. Insomnia Internacional, papá. Obvio. No, nosotros no somos cualquiera, Willy. Escúchame, Bloque Trabax. ¿Cómo venimos? Bloque Trabax, sí, vamos a... A ver, son bastantes efemérides lindas, algunas y otras, bueno, un poquito... Con esta muerte tan trágica de Palo Pandolfo, a mí me tocó... Va a tener su segundo acá, sus minutitos. La verdad que... La verdad que una tristeza. Yo sí, ese día sí. Me pasé escuchando bastante de Visitantes, sí, que fue una banda sí. Que yo a los 90 me gustó mucho. Sí, la verdad, a mí también. Pero primero vamos a festejar un cumpleaños. Primero vamos a festejar el cumpleaños de un gran amigo, una persona muy querida por algunos de los que estamos acá. 26 de julio de 1964, nació este señor. ¿Cuántos años tiene? 57. No parece. Y además es todo un genio, porque a mí me encanta, está todo tatuado, anda en skate. Estuvo hace... skate, es surfista. Toda su familia son genios totales, ¿sí? Toda la familia es un genio, un genio del bajo. Hace música con tanto amor. Sí. Yo escuché la voz, parece un chabón joven. Parece un pibe. Sí, es un pibe. Sí. Para mí es un pibe. Es un pibe el señor Y vamos Flavio. A ir, obviamente, para festejar su cumpleaños, vamos a ir con un tema de él. Exacto. Más allá que nosotros somos fanáticos de Fabulosos Cadillacs, vamos a escuchar algo del señor Flavio. El señor Flavio, que hace muchas cosas beneficencia en Mar del Plata. Muchísimas. Muchísimas cosas para los merenderos. Yo he colaborado en algunas. ¿Ah? Vamos con el señor Flavio. ¿Y cómo se llama el tema? Mexican Princess. Dale. Lo que más me gusta de vos. Lo que te miras al espejo y peinas esos cabellos negros que heredaste de Malinche. El color de la tierra que lleva tu piel me hace temblar. La diosa de la guerra, del amor que dan en vos, Mexican Princess. Callaron los fantasmas cuando me miraste, voló mi corazón. Lo que más me gusta de vos, lo que más me gusta de vos, lo que más me gusta de vos, que estabas allí. Me gusta cuando te desvestís y me invitas a pasar una noche de luna. Recordá que nos reímos hasta el amanecer sin parar. Tu conversación, mi ritmo león, la espada de mi mundo clavada en ti. Nos reímos mucho de mi forma de actuar. No, no, no, no, no. Pasar. Me gusta cuando peinas esos cabellos que heredaste de Malinche. La diosa de la guerra, del amor que dan en vos, Mexican Princess. Callaron los fantasmas cuando me miraste, voló mi corazón. Lo que más me gusta de vos. Ese va el señor Flavio, ese gran bajista que tiene los fabulosos Cadillacs. Ingenio. Y ahora vamos a ir con otra bandita que allá por el año 1991, hace unos 30 años, grababan su primer disco. Una banda que salió a romperla con su álbum Fin de Semana Salvaje. Mi primer recital fue el de Los Brujos. Unos genios totales, dale. Kanishka. Los Brujos. Son Los Brujos. Recuerdo haberlos visto en Circus. Bueno, esto es lo que me estaba diciendo justo a Miguel, que la primera vez que los vio fue en Electric Circus. Electric Circus. Fue una locura, una banda mucho más histriónica. O sea, lo que venía el punk un poquito más cuadrado, esta era una banda un poquito más sacada. para lo que fue el ritmo y la época, ¿no? Esa época era lo mejor de los 90. Sí, la mejor de lo mejor. El vivo de los 90 fue eso. Todo lo que era show. Y hay un poquito ahí también en los 90, poquito más acá, año 96. 25 años cumplió este disco, el día sábado. El día sábado. ¿De quién estamos hablando? Los Piojos. Ay, el disco es Tercer Arco. Muy conocido y más vendido en toda la Argentina. Es uno de los discos más vendidos de Los Piojos, principalmente. Y el tema era un tema que no fue el tema furor del disco y sin embargo para mí es uno de los... Uno de los mejores. Lindos, sí. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Los Piojos? Shup, shup. Dale. Que es difícil, que lo duro va a pasar. El tipo habla del futuro y no tenés laburo, ya lo están por echar. El tipo tiene que estar duro y bajo el escritorio un perfume singular. La nena lo asesina puro y entre una cosa y otra es difícil gobernar. Yo, yo, yo, yo, bla, bla. Se va, cada tanto decís, sí. Te mira, sonríe, fuma y vuelve a hablar. Ella tiene labios gruesos y mueve las manos y te toca al pasar. Y vos estás pensando solamente en eso. Estás pensando solo en cómo hacerla casar. Yo, yo, yo. Tiran al oído de una nena. Palo duro arriba, palo duro que se traba. Palabras que se mojan y que en tu boca se clavan. Y ahí se van Los Piojos con Shup Shup en el disco más comercial que tuvo la banda. Sí. O sea, que lo hizo surgir. Esta tenía varios temas conocidos. Sí, bueno. Está el tema de Maradona, justamente. Está el Farolito. Está Todo Pasa. Un montón de temas. Un montón de temas que fueron hit. Por eso fue el disco más vendido de ellos. Ya nos vamos a ir despidiendo a este gran amigo que se nos fue hace unos días. Una muerte súbita. 22 de noviembre de 1964 nacía, 22 de julio del 2021 fallecía. Se nos fue Palo Pandolfo. Con Los Visitantes, Estaré. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. El color de una piel y de una flor, de una guitarra y tu voz, la blanca y cálida luz. Sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. corazón. La tierra nos dice que es de nadie. La tierra no es de nadie, es de todos, como la cálida luz que entra en la cuna y en la prisión. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Blanca y cálida luz del sol. A cada persona se mide por el tamaño de su corazón. La tierra nos dice que es de nadie. Estaré, estaré a donde salga el sol. Beberé, beberé la luz de todos los colores cantando. Estaré, estaré a donde salga el sol. Y ahí lo veremos entonces, a donde salga el sol, o en alguna playa oscura, como dirían también, ¿no? Gran banda y gran exponente de la música que tenía shows para agosto. Ahora iba a estar, estuvo con varias bandas. Yo me acuerdo haberlo visto solista, o sea, en el 2001 y sentaba solista también. Un genio. Me acuerdo haberlo visto en el Obelisco. Un genio total, un genio total. Sí, se sí, nos sí. Fue un genio total. Muy buen. Una muerte muy inesperada, porque se cayó en la calle y tuvo muerte súbita. No, no se lo esperaba. No se lo esperaba. Así que este es nuestro gran homenaje al señor Pablo Pandolfo, que nos dejó, pero nos dejó el legado de escucharlo. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. Totalmente. Desde Don Cornelio, ya, a los visitantes, a su época solista. Nada, está todo. De puta madre. Exactamente. Y nos vamos a ir despidiendo. Señor Marcelo Galateo, el señor Marcelo Galateo está con un... Sí, estoy tratando de relajarme porque tenía mucho... Dolor de... Una contractura y no podía ni hablar del dolor. Está así bien. Que saludos para todos nuestros oyentes, a los nuevos, a los que nos siguen siempre. Gracias por escucharnos y un saludo enorme. El señor Ariel Amaral. Esperemos que para ustedes haya sido tan grata noche como para nosotros. Pasó rápido, veníamos cansados, estamos todavía de pie. Eso es importante. Totalmente. Bien, lo bueno está por llegar. Lo bueno de esto es que abrimos un hobby al principio y ahora es como nuestra salida a muchas cosas que nos están pasando, que nos pasan desde el año pasado, el 2020 que fue duro y este 2021 que empezó durísimo, pero la estamos llevando. Y eso es lo más importante. Esa es la reflexión de hoy. Salir adelante. Salir adelante desde lo profundo de la oscuridad hacia el sol. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y ustedes saben que lo pasé. Una vez que tocas el fondo tenés dos opciones. O te acostás o saltanero. Exactamente. No te quedó. Tomás envión. Y saltás. Y saltás. 28 iba a decir. 23:58. 8. Y ya nos estamos yendo con el tema. Con un pedido. ¿Con quién nos vamos? Con Don Pink. Pobre Silvia. Me va a estar esperando. Sí, sí. No doubt. Don't speak. Un tema genial con esta Gwen Stefani. Joven hermosísima. Quiero que me susurre al oído. Sí, ni hablar. Y nos vamos. Don't speak. No, vos no, Silvia. Pero está mal pronunciado, ¿no? ¿Está bien? No, primero dijo don't speak y después como se dio cuenta que estaba mal, dijo don't speak. A ver. Don't speak. Speak. Ahí está. ¿Viste? Qué malos que somos. Nos vemos la semana que viene acá en Insomnia por Radio Box 102.9. El mejor programa de los lunes. Dale. Every day.